Amigo operador, este es el programa En Tinieblas número 14, El Vampiro de los Cárpatos. Conteo regresivo 5, 4, 3, 2, 1. La emoción y el suspenso. En tinieblas. En esta ocasión les presentamos El Vampiro de los Cárpatos, cuento original del escritor francés Alexandre Dumas. Nací en Polonia, donde las leyendas tienen la misma importancia que los hechos y donde creemos en las tradiciones con la misma firmeza con la cual creemos en nuestra propia vida. No hay un solo castillo que no posea su espectro, ni una casita sin su espíritu familiar. Ricos y pobres, en palacios o en casuchas aisladas, aceptan los principios contrastantes del bien y del mal, del mismo modo que lo hacen en Oriente. De tanto en tanto, estos dos principios entran en conflicto y se combaten en el invisible éter. En tales ocasiones, sonidos inexplicables son percibidos en corredores desiertos. Surgen lamentos de las ruinas antiguas de torres, e incluso macizos muros de piedra se estremecen medrosamente. Puede resultarle difícil a la sofisticada gente de Occidente comprender tales fenómenos. Sin embargo, puedo aseguraros que así es. Además de estas circunstancias, existen otras dos emanaciones aún más implacables que los mismos principios. Me refiero al triunfo de la tiranía y a los anhelos de libertad. Es por eso por lo que, durante 1825, brotó un conflicto entre Rusia y Polonia. Un conflicto que derramó la sangre de nuestro pueblo y amenazó con arrasar el suelo de nuestro país. Era la guerra. Mi padre y mis hermanos se habían unido a las fuerzas dirigidas contra el zar y combatían con decisión bajo la bandera de la independencia polaca. Un día me llegó la noticia de que mi hermano más joven había sido muerto. Y algunos días más tarde, supe que también el otro había sido herido de muerte. Poco tiempo después, experimenté el horror de una larga tarde en la cual el intolerable rugir de los cañones fue acercándose cada vez más. En un determinado momento, mi padre entró en el patio con un centenar de jinetes. Esto es el fin. Los rusos nos han vencido. ¡Preparen el castillo para el asalto final! Si hemos de morir, será luchando. Soldado, mande llamar a mi mayordomo. Sí, excelencia. De 3,000 hombres que partimos, solo quedamos 100. Es obvio que moriremos en el próximo ataque de los rusos. A mí no me asusta la muerte, pero mi hija. A ella le espera la rapiña, la esclavitud. Tengo que sacarla de aquí. ¿Me mandó llamar, excelencia? Sí. Todo está perdido. Los rusos estarán aquí antes del amanecer. Han vencido a nuestras tropas y hasta yo he salido herido en el combate. Por ello, quiero encomendarte una tarea digna de la confianza que te tengo. Haré por usted lo que desee, majestad. Puede contar con mi vida. Quiero que lleves contigo todo el oro y las joyas que poseo. Irás con 10 de mis hombres y tu labor será poner a salvo a mi hija Hedwig. Llévala al monasterio de Sastru, en los Cárpatos, y quiero que llegue a salvo. Va en ello mi vida, majestad. Si Dios me libra con bien de la próxima batalla, me reuniré con ella después. No hay tiempo que perder. Anda, llama a mi hija y partan de inmediato. Nuestra separación fue parecida a una frenética pesadilla, porque se esperaba que los rusos aparecieran a la vista del castillo dentro de las siguientes 24 horas. Me puse precipitadamente las ropas de cabalgar, bajé al patio y monté en el mejor caballo de nuestras cuadras. Consiguiendo apenas retener las lágrimas, mi padre me besó, metió sus dos pistolas cargadas en mis bolsillos y un instante después estábamos galopando a gran velocidad. Durante el transcurso de la noche y del día siguiente, cubrimos más de 100 kilómetros, siguiendo el lecho de un río cuyo nombre no recuerdo ahora. Otro día más de viaje y estábamos a salvo, fuera del alcance del enemigo, y nos encontrábamos frente a la encantadora belleza de los Cárpatos, en uno de los ocasos más bellos que nunca haya visto. Al tercer día, habíamos alcanzado su base y comenzábamos la ascensión siguiendo un estrecho camino excavado entre las colinas. Después de 10 días de cabalgar, nos estábamos acercando al final de nuestro viaje. Nos detuvimos para descansar un poco ante la desolada tristeza de los Cárpatos. Fue en ese lugar donde una banda de no menos de 30 toscos salteadores nos tendieron una emboscada. ¡A las armas! ¡Nos atacan los salteadores de caminos! ¡Princesa, venga con... ¡Nos tienen rodeados! Sentí que habían llegado mis últimos momentos y cerré los ojos en una breve plegaria. Pero los milagros también se producen, porque cuando volví a abrirlos, vi a un joven, hermoso como un dios, que saltaba de una roca a otra, acercándose a nosotros. ¡Basta! Kostaki, retira inmediatamente a tus hombres y deja que yo me haga cargo de la muchacha. Hermano Gregor, no abuses de mí. Este castillo es tuyo. Deja las montañas y el bosque para mí. En el castillo tú eres el amo, pero aquí soy yo el que manda por derecho. Yo soy el mayor, Kostaki. Lo cual significa que soy el amo en todos lados. En la montaña y en los bosques, al igual que en el castillo. Soy un Brancovan como tú. Y puesto que soy de sangre real... debo ser obedecido. Puedes dar órdenes a tus servidores, Gregor, pero no a mis soldados. Tus soldados, Kostaki, son criminales que actúan fuera de la ley. Si no obedecen, puedo hacer que los cuelguen de los baluartes del castillo antes de que anochezca. Inténtalo. Dales tus órdenes y verá lo que hacen. Ante estas palabras, mi protector alzó el brazo derecho con un movimiento imperioso que pareció suscitar reverencia incluso en el hermano. Luego habló severamente, pero con brevedad, a aquel grupo de hombres en un dialecto local que no conseguí comprender. Parecieron humildes, casi serviles, y a un gesto suyo se retiraron en formación detrás de nosotros. Está bien, Gregor. No llevaremos a la mujer a nuestro campamento, pero te juro que la tendré. Me gusta. Y puesto que he sido yo quien la ha capturado, el derecho es mío. Será llevada al castillo y será dejada al cuidado de mi madre hasta que decidamos qué hacer. Gregor me subió a su caballo y emprendimos la marcha hacia su castillo. Cuando llegamos, noté que estábamos en el patio interior de un enorme castillo montañés del siglo XIV, a juzgar por su arquitectura. Gregor me hizo descender y un instante después estaba a mi lado. Dos mujeres se nos acercaron. Gregor les dijo algo en mondalvo y me hizo la seña de seguirlas. Unos minutos más tarde, me hallé en un dormitorio parcamente amueblado, pero provisto de buenos cortinajes. La camarera me dijo que era el mejor que podía ofrecer el castillo. En eso llegó Gregor, sonriéndome mientras atravesaba la estancia. ¿Y bien? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Quiero agradecerle su milagrosa ayuda. ¿Me ha salvado la vida? Por favor. Era completamente comprensible que acudiera en ayuda de una dama en circunstancias como la vuestra. Afortunadamente me hallaba de casa en las montañas, a una razonable distancia cuando oí los disparos. Gracias a Dios llegué a tiempo. De todos modos, si puedo preguntárselo, ¿qué es lo que empuja una dama como usted a viajar por estas regiones remotas y selváticas? Bueno, yo pertenezco a la nobleza polaca. Los rusos nos han atacado y mis dos hermanos han muerto. Muy probablemente mi padre también corrió la misma suerte en la defensa de nuestro castillo. Yo me dirigí al monasterio de Sastru para ponerme a salvo del enemigo. ¡Excelente! El hecho de que hayáis sufrido tanto en manos de los rusos os garantizará una óptima posición aquí. Pero ahora, puesto que me habéis puesto al corriente de los detalles de vuestra historia, creo que será mejor que yo os diga algo de mí. Esta antigua morada es el castillo de los Brankovan, un nombre ilustre que probablemente no será nuevo. Mi nombre es Hedwin. Sí, naturalmente. La fama y la distinción de los Brankovan ha llegado hasta nosotros, incluso en Polonia. Mi madre es la última descendiente de la familia Brankovan. Tuvo dos maridos, uno el príncipe Vaivadi, mi padre ya fallecido, y el otro el conde Georgi Koprowi, padre de mi hermano Kostaki. Puesto que yo soy el hijo mayor, ha quedado establecido que yo soy el amo supremo del castillo de los Brankovan y Vaivadi. Pero en el campo abierto, más allá de los muros impenetrables de esta maciza fortaleza, Kostaki es libre de gobernar las profundidades de los bosques, las llanuras y las alturas de las rocosas montañas. Allá puede dirigirlo todo con su férrea voluntad. Y no llego a comprender por qué hoy ha obedecido mis órdenes o por qué no lo han seguido sus hombres. Sospecho que todo se ha debido a la impresión de la sorpresa. Pero no querría tener que someter una segunda vez mi autoridad a semejante prueba. Escuchadme atentamente. Vuestra seguridad reside solo en vuestra permanencia en el recinto del castillo. Permaneced en vuestra estancia durante todo el tiempo que deseéis, pero no abandonéis jamás el patio, ni os aventuréis fuera de las puertas. De otro modo, mi espada y mi vida serán vuestra única defensa, y un solo hombre contra aquella banda tendrá muy pocas posibilidades de sobrevivir, a menos que se produzca un milagro. ¿Queréis decir que no puedo continuar mi viaje hacia el monasterio de Sastru? ¿Que no puedo abandonar este lugar? Podéis intentarlo si queréis, y podéis contar conmigo para la ejecución de todas las órdenes que impartáis. Pero el resultado será mi muerte, y vos seréis raptada por Kostaki, y a buen seguro no alcanzaréis jamás el monasterio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Solo una cosa. Dejad pasar el tiempo. Quedaos aquí y ved lo que sucede. A veces la fortuna ofrece circunstancias imprevistas. Aceptad el hecho de que habéis caído en manos de bandidos inhumanos, pero estáis a salvo bajo estos muros. Entonces vuestro valor hará el resto. Y hallaréis a mi madre, por mucha debilidad que sienta hacia Kostaki, insólitamente generosa con vos. Además, es de sangre real y sabe apreciar la presencia de una princesa. La conoceréis pronto y os gustará. Y puesto que vos sois bella y de sangre noble, os amará y protegerá como a una hija. Eso puedo prometéroslo. Estoy tan confusa. No os preocupéis. Mientras no salgáis del castillo, estaréis a salvo. Puedo aseguraros que nadie puede miraros o permanecer junto a vos más de un minuto sin amaros. Por favor. Vamos, vamos. La cena debe estar ya preparada en el salón principal, y mi madre os estará guardando con no poca curiosidad. Pero no mostréis ninguna señal de turbación. Finalmente, y esto es muy importante, no dejéis traslucir una palabra de nuestra conversación a nadie. No tenéis ni idea de la mala fe de mis compañeros. Intentaré ser más concisa, o de otro modo, mi historia nos ocuparía toda la noche, y al fin y al cabo es solo lo esencial, el hecho culminante, lo que cuenta realmente. En pocas palabras, no existiendo otra opción, me instalé en el castillo de los Brankovan. Al principio, todo fue perfectamente, pero al poco tiempo empezó a desarrollarse el terrible drama que me afectaba. Sin necesidad de decirlo, ambos hermanos se habían enamorado de mí, cada cual a su modo. El de Costaki se manifestaba en la pasión que ardía en sus diabólicos ojos y en las miradas lascivas que de tanto en tanto descomponían sus facciones. El de Gregor se manifestaba en la dulzura de sus miradas y emanaba de su corazón con una radiante pureza de intenciones. Gregor retardó su declaración, pero su hermano no esperó más que unos pocos días antes de exponerme sus sentimientos, diciéndome con énfasis no solo que me amaba, sino que debía pertenecerle a él y a nadie más. Perdiendo así todo freno, añadió que me mataría antes que verme pertenecer a ningún otro hombre. Gregor se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero fue lo bastante prudente para no decir nada. Al cabo de unos días, Gregor se decidió a hablarme. Hedwig, tengo que decirte algo. Te amo. Yo también te amo. Entonces, ¿quieres casarte conmigo? En el momento que tú quieras. ¿Y prometes venir conmigo allá donde yo elija llevarte, sea cual sea el peligro? Lo prometo. No importa dónde. Ni siquiera el peligro tiene importancia. Digo esto porque solo podemos hallar la paz y la tranquilidad marchándonos de este castillo, incluso de este país. Oh, por favor, ayúdame a huir de Brankovan. Llévame lejos de aquí, lejos de tu hermano. Me aterroriza. Magnífico. Ahora escúchame con atención. Mañana por la mañana debo arreglar algunos asuntos en el monasterio de Hango, donde vendí algunas propiedades. He preparado dos caballos veloces con los que escaparemos a mi regreso. Tú cenarás con mi madre y después fingirás cansancio para irte a tu habitación. Debes ir a la puerta lateral del castillo, en donde yo te estaré esperando. Ahí estaré, mi amor. Al otro día, me encontraba impaciente y se me hizo interminable la espera para la hora de cenar. Finalmente, en plena cena, llegó Gregor pálido y gris como un cadáver. Bastó una mirada y fue obvio que por poco no le había ocurrido algo terrible. Llamó mi atención el hecho de que ese día Costaki no se presentó a cenar. Gregor se sentó en la mesa y parecía como extraviado en sus pensamientos. Yo supuse que algo había sucedido y que por lo tanto habían cambiado los planes. Gregor, ¿no has visto a tu hermano? Es tarde y no ha venido a cenar. ¿A dónde lo has dejado? Madre, Costaki y yo no hemos salido juntos. Si recuerdas bien, yo he abandonado el castillo mucho antes. Sí, naturalmente, es verdad. Que empiecen a servir la cena. ¡Alteza, Alteza! El caballo preferido de Costaki acaba de volver al castillo, sin jinete y cubierto de sangre. Mi hijo ha sido muerto por un solo hombre y ha sido agredido por delante. Que todos los hombres disponibles del castillo vayan a buscar su cuerpo. Las órdenes de la princesa Esmerande fueron cumplidas, y tras unos pocos instantes, numerosas antorchas iluminaban la oscura noche. Gregor permanecía a su izquierda y yo estaba detrás de él. Por un momento intentó darme el sostén de su brazo, pero luego, con una mirada culpable, lo retiró. Al cabo de unos minutos, se encontró el cuerpo de Costaki y fue llevado al centro del salón principal. Entonces ocurrió algo horrible. Quizá fuera imaginación, quizá realidad, no lo sé. Pero los ojos de Costaki se abrieron y se clavaron en los míos. Fue como si un rayo de luz incandescente llameara entre nosotros, penetrando mi cerebro. Los últimos restos de mis fuerzas me abandonaron. La estancia empezó a oscilar y a girar, y me sumí en la oscuridad. Recobré los sentidos unas horas más tarde y me hallé tendida en mi cama. Pensando en los sucesos anteriores, me di cuenta de que la fuga ya no era necesaria, ahora que Kostaki estaba muerto. Pero el matrimonio parecía imposible, puesto que Gregor era casi con certeza el responsable de la muerte de su hermano, y por mucho que lo amase, nunca podría convertirme en la esposa de un asesino. Desde ese día, empezaron a ocurrirme fenómenos muy extraños. Por las noches, una sensación horrible de sopor se apoderaba de mí. Me sentía débil y pesada. Sin embargo, estaba aún lo bastante consciente como para oír el ligero ruido de pasos aproximándose a mi puerta. Antes de hundirme en la más profunda oscuridad, sentí una oleada de dolor que recomía mi garganta. Intentaba abrir los ojos, pero resultaba imposible. Hedwig, he venido por ti. Te prometí que serías mía, o de ningún otro hombre. Ahora conocerás el nuevo mundo al que te llevaré. Tu sangre me da vida, y yo te otorgaré la eternidad. ¡Atrás! ¡Atrás, espectro del mal! ¿Qué quieres, Gregor? Te ordeno en el nombre del Dios vivo que respondas a mis preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? En la tarde que estuve en Hando, ¿te tendí una emboscada? No, claro que no. ¡Tú me tendiste una emboscada! Y en tu rabia de celos incontrolables me saltaste encima y caíste sobre la punta de mi espada que había tendido en autodefensa. De modo que soy inocente del crimen de asesinato. Por estos motivos, tu infestación no es la de un alma asesinada que busca venganza, sino la del muerto maldito que se alimenta de la sangre de los vivos, infectándolos con su condenado vampirismo. ¡Te ordeno que regreses a tu tumba y te quedes allí para siempre! Sí, Gregor. Regresaré a mi tumba. ¡Pero solo con esta mujer! ¡Regresarás solo! ¡No, Gregor! Tú eres el que regresará solo. Ahora ya no te pertenezco. No le pertenezco a este mundo. Y tú desaparecerás también. El Instituto Mexicano de la Radio presentó En Tinieblas. Intervinieron en este programa producción Gustavo Herrera, asistente de producción Leticia Vargas y Blanca Lozano, musicalización Francisco de la Fuente, efectos especiales Manuel Cabrera, operación técnica Ernesto Ceballos. Guión original de Alejandro Dumas. Actuaron Rita Rey, Alfonso Aranda, Pedro de Lille, Benito Romo de Vivar, Joao Barrera y Diana Márquez.